trajiste a mí tanta ilusión y te me fuiste cuando más seguro estaba. Ya te perdí con gran dolor, porque será que lo bueno no dura nada. ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Yo que anhelé mimarte el resto de mi vida, sin tu querer, qué soledad. Tú me encerraste en un camino sin salida. Honda es la pena que hoy estoy viviendo. Sin compasión me tritura el dolor. Yo sé que no te da remordimiento, porque me diste muy poquito amor. Viniste solo a dejarme penando. Mátame de una vez, corazón. Viniste solo a dejarme penando. Mátame de una vez, corazón. Siempre soñé ser muy feliz, y en tu amor pensé que hallaba esa ternura. Me ilusioné tanto de ti, sin comprender que a veces lo bueno no dura. Honda es la pena que hoy estoy viviendo. Sin compasión me tritura el dolor. Yo sé que no te da remordimiento, porque me diste muy poquito amor. Viniste solo a dejarme penando. Mátame de una vez, corazón. Viniste solo a dejarme penando. Mátame de una vez, corazón.